acompañan aquí en la mesa principal. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Santiago de la Torre, subsecretario de Deportes Federado de la provincia de San Juan, para que nos brinde unas palabras. Santiago, muy buenos días. Buenos días. Hola. ¿Ahí está? ¿Sí, ya? Buenos días para todos. Muchísimas gracias a la prensa presente. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyarnos en esta iniciativa. Bueno, quiero comentarles brevemente de qué se trata el convenio. Agradecer a nuestro gobernador, Marcelo Rego, y en él a nuestro ministro y secretario de Deportes por permitirnos llevar a cabo este programa, que en realidad es el lanzamiento mañana, y hoy vamos a firmar un convenio con la Municipalidad de Santa Lucía, ya lo hicimos con Rivadavia también y próximamente con Capital, pero en realidad se está llevando a cabo este programa desde el año pasado, en junio. Ya llevamos más de 170 charlas realizadas con este equipo de salud que lidera Tano Bocelli y que lo hace de una manera excepcional. La verdad estamos muy contentos porque hemos llegado a 6.000 personas de manera directa y unas 25.000 personas de manera indirecta, a más de 90 instituciones en los 19 departamentos de la provincia, sobre todo los más alejados, en donde hemos dado charlas que nunca antes se habían dado. Este equipo interdisciplinario está compuesto por kinesiólogos, nutricionistas, cardiólogos, profesor de educación física, asesor deportivo, querido Ricardo Dillon, psicólogo deportivo y coaching, y también tenemos un enfermero que además presta servicio a equipos de alto rendimiento y a eventos deportivos de magnitud. Así que simplemente estamos muy contentos de hacer el lanzamiento, esta firma de convenio, y mañana el lanzamiento en el Eloy Camus, una jornada extendida de 4 profesionales con aval ministerial. Y también agregar que tenemos ya una firma agrandando un poquito el programa, construyendo valores de la Secretaría de Deporte. Hemos sumado a la Secretaría de Seguridad para trabajar todo lo que es prevención de violencia y protocolos de violencia en instituciones deportivas. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo y Familia para trabajar fuertemente en adicciones. Ya son 2 las charlas que se han dado. El otro día en abordaje territorial, aprovechamos estos abordajes territoriales que iniciativa el gobernador para llevar a cabo estas charlas. Y en Valle Fértil fueron 170 las personas que asistieron en la charla de prevención de adicciones. Y próximamente el 19 de mayo vamos a llevar a cabo, junto con el Ministerio de Salud, una charla de salud mental, en donde se van a abordar 2 problemáticas que inciden directamente y que afectan directamente al deporte, como lo es el bullying y la prevención del suicidio. Así que con esto, bueno, dejamos abierto para que también se acerquen a los municipios, porque después vamos a prestar servicio, está a disposición este equipo en los municipios para escuelitas de iniciación, para deporte social, porque creemos que los destinatarios no solamente son los deportistas, sino también trabajamos muchísimo con los padres y con los profesores, que son los que tienen a cargo la formación.